Este mensaje va dirigido a todas las radios libres del continente. Les presentamos la problemática de la Patagonia. Una problemática que inunda y trasciende lugares geográficos de diferentes partes de nuestro planeta. En este caso, vemos afectadas zonas llenas de vida y de agua como la Patagonia en la región de Aysén, en Chile Chico, en la cuenca del Genimeni y en Chelenco, están siendo de a poco perforados e investigados sus territorios bajo el alero de la minería transnacional australiana Southern Gold, quien junto al municipio y a sindicatos de extraña conformación hacen lobby y comienzan a transformar el diálogo político en un diálogo económico. Junto al senador, al diputado Sandoval de la UDI y el alcalde de Ce Ibarra y Jimena Órdenes del PPD, ha mantenido un cuestionamiento grave a la validez de la creación de la red de parques de Patagonia. Están cimentando un camino a la megaminería en la cuenca del lago Chelenco y deja precedente para futuros proyectos de intervención ambiental. Para entender más sobre esta problemática que nos atañe a todos, llegamos a una entrevista con la dirigenta de Chile Chico. La escuchamos. Sentimos que el conflicto en sí y esta mala imagen que se ha hecho del parque tiene como única intención esconder los intereses mineros y tiene dos grandes culpables, principalmente es el diputado Sandoval, que lamentablemente forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y que ha estado gastando hasta sus últimas energías en doblarle la mano al tema del Parque Patagonia y poder salir airosa el tema minero. Que igual nos causa un poco de ruido porque los predios que fueron arrendados para este tipo de trabajo están relacionados también con su familia, con la familia de su esposa. Entonces sentimos que hay un interés muy personal también ahí. Por otro lado, está el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, que está haciendo eco de lo que queda un sindicato minero que está tratando de impulsar la minería como única forma laboral en el pueblo. Que igual nos cuesta, digamos, entender el tipo de discurso que llevan, porque se olvidaron que son obreros y hablan como empresarios, como socios accionistas de una empresa. Están defendiendo los intereses de una empresa que ni siquiera se ha pronunciado, que no está en el lugar y que ni siquiera ellos saben que van a pertenecer ahí. Entonces, están siguiendo y siendo guiados probablemente por estos parlamentarios y por otros poderes políticos también. Y les viene de perilla el tema del parque porque justo se emplaza ahí y el gran conflicto es un polígono que tiene relación con eso. Yo creo que si no hubiese existido una empresa minera en el sector, en este momento no se estaría hablando absolutamente de nada hasta que ocurrieran las cosas. Hay que comprender que igual el proceso del parque fue un proceso inconsulto a toda la comunidad y que solamente un sector manejaba esa información. Radio Latué 93.5 FM en Coyhaique.